¿Qué pasa la señora, tío? Vale, vale, grabaría, tío. ¿Quién está afuera? Que tengo más fría. ¿Ves? ¿Ya quedó borde? Ni nada, no, estoy pensando en eso.